buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 6 de abril de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia la mañana de hoy, nuestro compañero Kenny Castillo. En los controles, la estrella de Alba Ciudad, Luis Yerloyo, con sus ojitos sonrientes. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos aplausos, besos, apapachos, acariciando el alma de todas y todos ustedes con mucho cariño. Esta servidora Enza García, creyendo en ustedes, creyendo en los poderes creadores del pueblo, creyendo en esa ética liberadora, rebelde y liberadora de nuestro pueblo venezolano. Ana Tijoux, creo en ti. Y aquí estamos, creyendo en ti, creyendo en todos los usuarios y usuarias y todas aquellas personas que deseamos vivir, que deseamos la mayor suma de felicidad posible para todas y todos, ¿no? Creo en esos millones de personas que están en contra de la injusticia, esos millones de personas que piensan en el otro y que nos consideramos que formamos parte de un todo llamado Venezuela. Y ese Venezuela forma parte de un todo llamado Latinoamérica, y Latinoamérica forma parte de un todo llamado planeta. Todos somos hermanos, y en la medida en que nos consideremos una parte de ese todo maravilloso, el mundo, definitivamente el país y el mundo se van a enrumbar hacia un destino mejor. Y creyendo en ustedes, vamos a abrirle paso a la agenda informativa de la mañana de hoy. Y bueno, el Ejecutivo Nacional y el Gran Polo Patriótico afinaron estrategias para impulsar el nuevo modelo productivo. El vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Turis, se está reuniendo con integrantes de los partidos políticos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. En esta cita debate la coyuntura política nacional e internacional, el fortalecimiento de la alianza patriótica de los partidos de la revolución y los esfuerzos que hace el gobierno nacional para el establecimiento de un nuevo modelo productivo. El Gran Polo Patriótico unifica a todos los partidos de la revolución bolivariana, así como a los movimientos sociales y personalidades. Ayer hubo una actividad importante en la Asamblea Nacional, que fue el balance, ¿no?, tal como está establecido en la Constitución, el balance de las funciones y acciones asumidas por la Defensoría del Pueblo el año pasado, ¿no? Entonces, tenemos varias cosas, señaló el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Una de ellas es que se realizó un 57% más de lo realizado en el mismo periodo en 2014. Más de 70.000 acciones defensoriales realizó la Defensoría del Pueblo en 2015. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó este martes en la presentación de su informe anual de la Defensoría del Pueblo ante la Asamblea Nacional que la institución realizó más de 70.000 acciones defensoriales en el transcurso del año 2015. Se realizaron 72.944 acciones defensoriales divididas en acciones de defensa, de promoción y divulgación, de vigilancia y de atención a la población. Esto implica un 57% más de lo que se hizo en el mismo periodo en 2014. Para el defensor del pueblo, el incremento del porcentaje refleja un aumento en la confianza que tiene el pueblo venezolano en el trabajo de la Defensoría. Recordó que esta institución nace a partir de la aprobación de un referendo en diciembre del año 1999 de nuestra Carta Magna. Venezuela no tenía una institución garante y protectora de los derechos humanos en las décadas anteriores. Sí, señor, la Defensoría del Pueblo es una creación de la Revolución Bolivariana. Está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Explicó que el constituyente le dio a la Defensoría no solo un poder formal, legal, institucional, sino más de una docena de competencias constitucionales, entre ellas una muy esclarecedora que establece la posibilidad de investigar, de inspeccionar establecimientos de salud, lugares de reclusión, instalaciones civiles o militares, solicitar documentos e inclusive entrevistar funcionarios de alto nivel, civiles o militares, a personas que pudieran coadyuvar en una investigación. Consideró también Tarek William que la Defensoría del Pueblo ha respondido a lo que le asignó el constituyente, no solo para opinar, sino para intervenir en el terreno, acotó. Resaltó que el equipo nacional que está a su cargo consta de 700 funcionarios, de los cuales solo 200 están en el terreno, en la parte operativa. Es nuestro reto poder llegar a la mayoría de los municipios del país para atender la demanda de 30 millones de venezolanos que confían en esta institución. Para finalizar, el defensor del pueblo destacó que las visitas a la defensoría se incrementaron en un 40% con relación al 2014. La elevación de un 40% de peticionarios habla de una apertura importante. También señaló que la institucionalidad democrática permitió que en menos de 72 horas se encontraran los cadáveres de Entumeremo. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, destacó este martes que es garante de la institucionalidad democrática y de derechos humanos al resolver en menos de 72 horas el caso Tumeremo en el estado Bolívar. En la presentación del informe anual del año 2015 de la Defensoría del Pueblo ante la Asamblea Nacional, Tarek William Saab hizo una parte sobre el caso Tumeremo ocurrido a principios de marzo de este año y destacó que el trabajo de las instituciones del Estado venezolano al realizar una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público, el Ejecutivo Nacional y la Defensoría del Pueblo pudo dar respuesta de manera inmediata a los familiares de las víctimas. El defensor del pueblo precisó que en la Cuarta República ocurrieron situaciones similares como la masacre de Cantaura y el Caracazo y no hubo actuación del Poder Judicial ni del Ministerio Público para investigar. Señaló que apenas ocurrieron los hechos en Tumeremo en el estado Bolívar, la Defensoría del Pueblo hizo la alerta para llevar una investigación de los hechos, donde una comisión de alto nivel acudió a este lugar con información de personas que fueron luego protegidos y que permitió dar con quienes estuvieron involucrados en el caso. El defensor del pueblo señaló que en Venezuela se debe prevalecer el derecho a la verdad para que no exista impunidad. Cuando ocurren eventos como este, la verdad es que debe relucir. La verdad es la que debe relucir, no la manipulación o el ocultamiento. También Tarek William Saab dio sus recomendaciones para mejorar el acceso a los medicamentos. Uno de los puntos más destacados de la memoria y cuenta del defensor del pueblo, Tarek William Saab, durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional, fue el relacionado con el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos. En tal sentido, aseguró que su despacho se ha comunicado con las autoridades pertinentes y listó una serie de recomendaciones para resolver las fallas en este sector. No hemos querido simplemente referir que el tema existe, sino luego de reunirnos con la titular del Ministerio de Salud, las autoridades del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y especialistas de la Defensoría, hemos creído pertinente realizar algunas recomendaciones. Bueno, estos son los 10 puntos especificados por el defensor. Primero, identificar y consolidar las necesidades de medicamentos de insumo del sistema público y privado de salud. Segundo, crear un listado de medicamentos esenciales de alta demanda nacional a ser producidos e importados prioritariamente. Tercero, acelerar y simplificar los procesos administrativos asociados a las compras internacionales de medicamentos. Estudiar la posibilidad de exonerar algunos tributos y facilitar los trámites aduanales. Cuarto, sobre la producción, solicitó favorecer la producción de materia prima e importar solo aquello que no es posible producir en el país. Quinto, acelerar el motor farmacéutico cerrando filas con los laboratorios nacionales para que se agilice la asignación y entrega de divisas para la fabricación de medicamentos. Sexto, activar la industria de medicamentos y hemoderivados del sector público. Séptimo, ajustar los precios de medicamentos esenciales que existen regulados, en especial aquellos que no se han ajustado. Ajustar también los precios de los que han subido desmedidamente. El precio debe cubrir su costo de producción y brindar una ganancia razonable. Octavo, facilitar el proceso de producción dando prioridad a los certificados de no producción nacional y facilitando la asignación de divisas al sector salud. Noveno, sobre los medicamentos de alto costo, recomendaron rechazar los precios inmorales de algunos medicamentos para tratar las enfermedades de alto costo, situación amparada por el sistema internacional de patentes que permite el abuso de farmacéuticas monopólicas. Y por último, activar las gestiones con UNASUR y Mercosur por el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud para que se realicen las negociaciones para la compra de medicamentos de alto costo con precios accesibles, así como hacer uso de convenios internacionales con países aliados para disponer de versiones genéricas de calidad y menores precios. Bueno, estas fueron las recomendaciones para mejorar el acceso a los medicamentos que dio el defensor del pueblo, Tarek William Saab. También dijo que, bueno, que en cierta forma rechazó la ley de amnistía y dijo que, bueno, que la Defensoría del Pueblo vela por el respeto a los derechos humanos, pero que no sirve para tapar delitos y mucho menos para fomentar la impunidad. Se cometió un delito, pues ese delito tiene su condena, tiene su pena después de un debido proceso. Bueno, por otro lado, El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSU, Julio Chávez, manifestó este miércoles que muchas de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional son inconstitucionales y serán dirimidas por el Tribunal Supremo de Justicia. Todos estos instrumentos, como los que se aprobaron ayer, tienden a quitarle competencia y potestad al presidente de la República. La oposición ha planteado leyes de manera atropellada para ir desmontando las conquistas y los logros sociales de la revolución. El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela indicó que la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional quiere pasar por encima del resto de los poderes y asumir competencias que son exclusivas del presidente Nicolás Maduro. Ellos, la Asamblea Nacional, están tratando de inmiscuirse en la forma en cómo se organizan algunos poderes cuando claramente está establecido en la Constitución, acotó. Todo lo que ha hecho en las últimas semanas es sabotear la convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, porque en esa zona, en el arco minero, hay más de 7.000 toneladas de oro que al monetizarla, estamos hablando de 287 mil millones de dólares. Yo creo que esta cifra está mal escrita, pienso yo. Bueno, vamos entonces para aquellos usuarios que mostraron su molestia por el cambio de programación de CanTV satelital. 20 años más tarde, bueno, 20 años no, pero bastante más tarde, CanTV dio una explicación, ¿no? Tuvieron que quejarse los clientes a través de las redes sociales, que por cierto, Coratel también agarró y se pronunció condenando esto, o sea, haciéndole un llamado a las cableras, y esto por el caso CanTV, que respeten la programación y que notifiquen a los usuarios cualquier cambio. Pero bueno, la CanTV satelital está en revisión de contratos con sus proveedores de contenidos. La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela emitió un comunicado este martes informando que se encuentra en proceso de revisión de los contratos con proveedores de contenidos nacionales e internacionales para su servicio CanTV TV satelital, razón por la cual el servicio presta una variación en su programación habitual. Indican que la evaluación que adelanta la empresa cumple con la firme intención de no afectar la calidad ofrecida a sus usuarias y usuarios, apunta a una sana ejecución financiera de la empresa y desde luego responde lo que les hablábamos ayer, responde a la coyuntura económica que impone la baja internacional de los precios del petróleo. La operadora del Estado ofrece disculpas por los inconvenientes causados a sus suscriptores por la labor que adelanta y además reconoce que, aunque publicó un anuncio de prensa y realizó comunicaciones de mercadeo directo, como la transmisión de cintillos en la pantalla de los suscriptores y el servicio de grabación para la llamada de los usuarios, estas acciones no fueron suficientes. CanTV se compromete con sus suscriptores y la opinión pública en general a informar de manera oportuna y masiva los avances de la revisión que se ejecuta con el objetivo de minimizar el impacto que pueda generar dicha acción, finaliza el comunicado. Este comunicado se emite luego de que numerosos usuarios y usuarias del servicio se quejaran a través de las redes sociales durante el fin de semana pasado de la eliminación de canales internacionales que formaban parte de su parrilla de programación, tales como Universal, TNT, Tooncast, Disney o canales deportivos que fueron sustituidos por canales nacionales o regionales. Muchos usuarios expresaron sentirse molestos, alegando que no fueron notificados adecuadamente. CanTV satelital es el servicio de televisión por suscripción ofrecido por la empresa pública de telecomunicaciones del Estado. Ofrece una de las tarifas más económicas, aproximadamente 190 bolívares, mientras que sus competidores ofrecen planes desde 600 bolívares en adelante. Y es muy usado en sectores populares y regiones del interior del país. Para finales de 2014, CanTV satelital contaba con 781.000 suscriptores, correspondiente al 34% del total de suscripciones de la televisión satelital del país, compitiendo frontalmente con proveedores privados como DirecTV o Inter. Por su parte, ya lo dijimos, Conatel exhortó a los operadores de televisión por suscripción a informar. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, emitió un comunicado reconociendo que la drástica reducción del presupuesto de divisas de la República, que ha generado su restricción en el acceso a divisas para la cancelación de contratos de naturaleza internacional, han forzado a algunos operadores a suspender temporal o parcialmente algunos servicios. Entre estos se encuentran señales de canales internacionales en la grilla de programación y operadores de difusión por suscripción, servicios de llamadas internacionales y servicios de itinerancia roaming. En el comunicado, Conatel señala que dentro del plan de trabajo del motor telecomunicaciones e informática, en el marco de la agenda económica bolivariana, se trabaja de forma consensuada con los operadores para activar medidas que permitan solucionar estos problemas. También indican que ante esta situación indeseada que afecta la calidad de los servicios de telecomunicaciones, Conatel demanda a los operadores una actitud proactiva en materia de información pública sobre dichas medidas. Les exige firmemente atender y solucionar los reclamos de sus abonados y abonadas, así como diseñar formas de compensación establecidas en la ley frente a la afectación de los servicios producidos por estas decisiones. Así que bueno, ya hubo una reacción tanto de CanTV Satelital, una explicación por parte de CanTV Satelital, hubo también pues una, se manifestó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, esperemos que esto no ocurra, y bueno, y era más o menos lo que comentaba, ¿no?, a título privado, nuestro compañero Luigi Nobrachi. Mira, con la baja del precio del barril de petróleo, con el problema que hay con las divisas, las cableras tienen que pagarle los derechos de transmisión, ¿verdad?, a estas empresas transnacionales, y es probable que eso haya afectado la programación. Vemos que efectivamente eso fue así. Son las 10 y 22 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Ernesto Rodríguez, Rompe la Madera. No le pares al temor, que viene cargado de puro dolor, de mucha barrera, mal que te hiela. Que no le pares, no, abre tu camisa pa' que entre el frescor de la primavera. Yeah. Rompe la madera, acaba tu pena, hazte una puerta repleta de luz. Rompe la madera, la fría espera. Anda, camina, que el alma vuela solo con amor. Pares a esos que agotan sus días tratando de atar tu amor a su sueño. Yeah. No le pares, no. Siente la sonrisa que hay dentro de ti, llévala afuera, pero que llévala afuera. Rompe la madera, acaba tu pena, hazte una puerta repleta de luz. Rompe la madera, la fría espera. Anda, camina, que el alma vuela. Rompe la madera, acaba tu pena, hazte una puerta repleta de luz. Rompe la madera, la fría espera. Anda, camina, que el alma vuela solo con amor. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.

una vez dije que no, porque presentía que la gente se mataba por cobardía. Pero esta vez pido respeto para la isla mía. Hay quien dice viva con hipocresía. Hay quien tiene patria o muerte sin venceremos. Mucho bla bla bla, pero lleno de veneno. Hay quien dice más, pero pincha menos. Y llena la despensa con sudor ajeno. ¿De qué te vale vivir lleno de ilusiones? ¿De qué te vale un muro de las lamentaciones? Hay gente que critica y no aporta soluciones. Te digo y te repito. Yo no bateo si picheas o robao. Si buscas en mis letras mensajes solapados. A mi doña censura me tiene sin cuidado. Y el día que no esté, que me quiten lo pensado. Lo más seguro es que se ponme brete. Que el vecino grite, que haya quien me rete. Que en la acera enfrente me malinterpreten, loco. Respeta pa' que te respete. Ay, dame un chance pa' vivir a mi manera. Aceré. Respeta mi futuro y mi bandera. Que te respete, tú querías reggaetón y yo vengo dando fuerte. Respeta, pa' que te respete. Yo canto pa' que cumple, también pa' que promete. Respeta, pa' que te respete. Y es que yo me estoy tirando con balas de juguete. Respeta, pa' que te respete. Suda la frente, pincha, está bueno de paquete. Respeta, pa' que te respete. Oye, si el traje no te queda, no me malinterprete. Respeta, pa' que te respete. ¡Qué bola! Ya tú sabes, no te hagas el administrador y friega vaso, anda. Tremendo tema de la agrupación cubana Hoyo Colorado. Respeta para que te respeten. Esto de verdad que se adapta perfectamente a la realidad venezolana. Bueno, tenemos otras cosas que comentarle, pero ya es tiempo también de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y hay un artículo de la periodista y amiga de aquí de Alba Ciudad y amiga personal, Indira Carpio, a quien le mandamos un beso, ¿verdad? Es algo que escribió en la página web contrapunto.com, que si bien, y el mismo José Roberto Duque le dijo que bueno, que es un poquito fatalista, pero bueno, lo escribió también desde el punto de vista de la desesperación que produce la guerra económica que nos están clavando. Porque ¿qué ocurre? Desde hace tiempo muchas personas estamos buscando sustitutos de esos productos que los bachaqueros y los especuladores y la guerra económica nos está secuestrando. ¿Y con qué nos encontramos? Que esos productos están disponibles, pero han sido sometidos a unos aumentos desmesurados de precio que los encarecen de tal forma que golpea fuertemente a los bolsillos de los venezolanos. Y hay personas que están o aplicando el endeudamiento con tarjeta de crédito o vendiendo prendas o mira, cualquier cantidad de cosas, sacando, porque hay que decirlo, hay gente que está hasta sacando adelantos de prestaciones para hacer mercado. Para hacer mercado, señores. Entonces, está muy bueno este artículo de Indira Carpio que queremos compartir con ustedes, ¿no? Pero bueno, ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Vamos a darle cabida. Buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo te ha ido? Bueno, vamos a decirte que bien, indignada, indignada con... Ayer, tú sabes que, no sé si te hice un comentario una vez que mi hijo tiene una venta de empanadas, ¿no? No. Bueno, tiene una venta de empanadas. Bueno, con eso es que cría a sus muchachos, pues, porque tiene tiempo en eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí duramente buscando la harina. Ayer se ha ido porque tenía 2 días que no abría porque no tenía harina, no conseguía. Se fue a Mercy Frica, Enza. Todavía ando indignada y anoche le tuve preguntado. Es que los mercados están vendiendo más caro. Pero oye lo siguiente, mira. Yo le pregunté a mi esposo, ¿en serio, Carlos? Carlito compró esa, la del kilo de harina, se me dijo, 800 bolívares, un kilo de harina. Sí. Esa me dio una rabia. y me impresionó tanto. Y me dice mi hija, mamá, y no le vendieron la paca, le vendían de unidad. Y ellos dicen que venden, y descaradamente le dijeron, no, chamo, nosotros ganamos más vendiéndola por unidad que vendiéndola por paca. O sea, Mercy Frica, que es el mercado mayor de coche, que depende de la alcaldía de Caracas. Sí, ¡qué bien! Eso es lo que, a eso iba. ¿Eh? ¡Qué bien! Jorge Rodríguez otra vez. Jorge Rodríguez, no sé qué le está pasando. Ha hecho muchas cosas buenas, como no, pero últimamente está como de brazos caídos, no sé qué está pasando. Esa. No sé si es que no quiere volver a elegirse como gobernador, o está cansado, o quiere otro puesto en el gobierno que no sea de alcalde. No sé, no sé, de verdad, esa no lo sé. Pero de verdad no está haciendo nada por nosotros los caraqueños, no está haciendo nada por Nicolás Maduro, que pobrecito, ya no haya ni qué hacer para que de verdad las cosas funcionen. Los ministros no sé, ENSA, los alcaldes no sé, las gobernaciones no sé, de verdad, esto de verdad cada día está más patético, mira, cada día nos desesperamos más, ENSA, y bueno, yo aquí pienso y pienso, y yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo? Dios, todos los días roga, todos los días me paro rezando, orando para que Dios nos oiga, para que Dios nos ayude, pues de verdad no encuentro otra manera, ENSA, y la delincuencia cada día está peor, esto aquí, mira, lo que pido de verdad, que yo sé que lo ¿cómo se llama? La policía, los gente del gobierno como policía, son seres humanos también, ellos también están como quien dice asustados, porque la delincuencia cada día crece más, ENSA, y entonces, oye, pero de verdad, mira, nosotros aquí en el Valle estamos cada día peor, asustados, porque la delincuencia cada día en el metro, en las camionetas, en donde tú te pares, ENSA, es horrible, y tú ves una persona con aparato eso tan grande que tú no sabes a dónde sale, entonces tú dices, Dios mío, ¿a quién nos quejamos, ENSA? ¿A quién? Un abrazo, ENSA. Un abrazo, Daisy. Mira, no podemos caer en la desesperación, ¿no? Y el caso de Jorge Rodríguez, yo no creo que es que esté cansado, yo no creo que es que no quiera ser alcalde. Mira, lo que puedo intuir, que las mafias, la mafia que hay dentro de la institución, dentro de la Corporación de Servicios Municipales o dentro de los mercados, es tan grande que parece que sobrepasa al alcalde. ¿Qué tipo de presiones está recibiendo por parte de esta cuerda de malandros? No lo sabemos. Ahora, porque quien especula así con la comida del pueblo, señores, es un malandro. Y fíjense ustedes lo grave de lo del mercado mayorista de coches, que de allí la gente compra al mayor. Es decir, que la gente de las bodegas y de los pequeños negocios que está pagando con sobreprecio se ve obligado a cargarle ese sobreprecio al producto. Imagínense ustedes cómo impacta en el bolsillo de los venezolanos. Ayer nos comentaba un usuario, estaba horrorizado de los precios que estaba manejando el mercado de Catia. No, nos comentaba nuestro usuario Arumali que, oye, que cómo era posible que te estuvieran vendiendo la harina pan, ¿no? La harina de maíz en 800 bolívares, pero bueno, estamos hablando de los bachaqueros, pero hablemos de las hortalizas, ¿no? Nos encontramos que la yuca que te costaba 140 bolívares el kilo te la han subido a 700. Estamos hablando que ya el tomate que costaba 200 bolívares el kilo de un día para otro lo han subido a 900 bolívares el kilo. Estamos hablando de un kilo de papas en 1.500 bolívares el kilo. Y eso en el mercado de Catia. Ayer una amiga mía estuvo en una cadena privada de supermercados o ha estado en cadenas privadas de supermercados, y mientras en el mercado de Catia te están clavando 800, 900 bolívares por el kilo de tomate, en el Excelsior, en el Gama, te lo tienen en 600. En el caso de la papa, en el mercado de Catia lo tienen en 1.500 bolívares y tenemos que en el Central Mairense lo tienen en 1.100. Entonces, oye, no puede ser, Jorge, que los mercados ahora estén más caros que las redes privadas de supermercados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Los mercados municipales, y aparte, que al gobierno, al Estado, lo que le conviene es vencer la guerra económica. Si Jorge Rodríguez se ve que esto lo está superando, la recomendación que le doy es que hable con el presidente Maduro y pida el apoyo del pueblo, el apoyo del gobierno y de varias instituciones del gobierno. También tenemos que tomar en cuenta algo, que dentro de estas mafias que se manejan en los mercados municipales, también hay funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado. pues entonces que se hable con el ministro de la Defensa, digo yo, ¿no? Pero por lo visto, los únicos que mientras de verdad Jorge Rodríguez no se ve que esté acometiendo acciones, y es lamentable, porque hay elecciones para gobernadores y alcaldes en diciembre. Y esto de los mercados, si Jorge Rodríguez se lanza a la reelección, le puede costar la reelección a Jorge, y los caraqueños perderíamos un excelente alcalde. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que un Ismael García, o un Bacalao de la MUD asuma la alcaldía de Caracas. Privatización de los espacios recuperados, privatización de los teatros, adiós actividades culturales, Saigón regresará a la Plaza Diego Ibarra y los buhoneros se adueñarán de los espacios como lo hicieron en las gestiones anteriores. Todo lo trabajado por Jorge Rodríguez lo van a echar para atrás. Sería lamentable porque Jorge Rodríguez ha sido, a mi juicio, el mejor alcalde que ha tenido Caracas. Pero esto de los mercados le tiene que poner el pecho porque le puede costar la alcaldía. Hay que recordar, hay elecciones el próximo diciembre. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ah, no, no tenemos llamada. Pero bueno, para lo que estaba diciendo, Daisy, ¿no? Aparentemente lo que sí se están moviendo son los del gobierno del Distrito Capital. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, informó que el plan especial contra el bachaqueo, iniciado en Caracas el pasado sábado, seguirá en los próximos días y se presentará sorpresivamente en los distintos comercios. En el programa Primera Página de Globovisión, reportó que durante las inspecciones a unidades de venta de alimentos y medicinas ubicadas en la parroquia Catedral y Santa Teresa, se pudieron detectar varias anormalidades. Señaló que en un local de día a día de Capitolio se produjeron 6 detenciones, deberían llevarse a más, y se detectaron colas manejadas por bachaqueros, además de situaciones de insalubridad. Sí, ese día a día está cochino y podrido. Situaciones de insalubridad en el manejo de los productos. Igualmente dijo que en otros establecimientos privados hubo acaparamiento en productos de higiene y aseo personal, los cuales fueron puestos a la venta del público de forma inmediata. De acuerdo con Aponte, en este inicio del operativo antibachaqueo se produjeron 6 detenciones. También se encontraron algunos funcionarios inmersos en estos delitos. Mira que así agarren 10 trenes del metro de Caracas no caben el poco de bachaqueros que están circulando por los centros de venta de alimentos, ¿no? Nosotros vamos a seguir todos estos días desplegados. No vamos a informar a dónde vamos a ir, por supuesto, no hay que cantar la zona, para que con el método de la sorpresa logremos desamarrar y desarticular toda la red de bachaqueo en el Distrito Capital, manifestó. Pero bueno, pero mosca, porque uno de los principales radiobembas son los guardias y los policías que tienen el guiso en el local, en el supermercado. Denunció además que hay complicidad entre las empresas privadas y el comercio informal para que se materialice el bachaqueo. Aponte dijo que se trata de grupos muy pequeños, pero con mucho poder económico. Bueno, eso lo sabemos todos. El funcionario expresó que no tiene dudas de que Fedecámaras y algunos empresarios están implicados en un plan para distorsionar los precios. Agregó que nadie se puede sorprender por las detenciones que se realizarán en las próximas horas con motivo del plan contra el bachaqueo. Bueno, esperemos que eso sea así. Tenemos llamada. Buenos días. Aló. Sí. Buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Con Margot. Hola, Margot, ¿cómo andas? Bien, ¿y tú? Bueno, vale, bien, aquí andamos. Bueno, chica, tú acabas de decir que no, uno no se angustia, Ensa. Uh-huh. ¿Cómo no nos vamos a angustiar? Estamos angustiados. Pero no ganamos nada angustiándonos, Margot. Tenemos que tener una mente mucho más fría para resolver. Ensa, ya tenemos 3 años teniéndola ya, Ensa. Entiéndelo. Ajá, pero dime, ¿qué ganas? ¿Qué ganamos angustiándonos, cariño? Ajá, ¿qué ganamos, además de una úlcera y un infarto? Ajá, que no encontramos nada. A mí me tocaba el jueves en el Central Madrense. Y yo me fui para el jueves para el Central Madrense. Y cuando llegué, veo como un grupo de personas que no sabía ni cuántas habían, y le digo al guardia: señor, buenos días, mire, ¿dónde está la cola de la tercera edad? Y él me dice: no, señora, no hay cola de la tercera edad, porque ya los números se dieron 500 números esta mañana. Imagínate, yo llegué a las 7, uh-huh. Ajá, por llegar temprano, pues. Y entonces me dijo: no, hay que esperar que compren todo lo que están aquí, para que si sobra algo. Y yo le contesto: bueno, señor, pero es que hoy me corresponde, hoy es mi número de cédula. Nada, bueno, me vine desestimulada. Entonces, y entonces, ¿qué hacemos? Si un kilo de queso se cuesta caro, la carne está demasiado cara, ayer voy caminando por la avenida, yo siempre camino por la avenida, en la mañana y en la tarde, y hay una señora, se ve la señora que es pobrecita, y le dice unos que están en la esquina de la calle 7, que son bachaqueros, le dice, ¿cómo tienes la harina pan? A mí me provocó esa, brincarle encima al tipo y arrancarle los ojos, te lo juro. Le pidió 600 bolívares a la pobre señora por una harina pan. Y se la está vendiendo barato, ¿viste? Me la están vendiendo en 800. Ajá, entonces yo digo, bueno, dime tú, ¿a quién le va a pedir ayuda Jorge Rodríguez? Si nosotros los venezolanos estamos pidiendo ayuda desde hace tiempo y no la vemos por ningún lado, por ningún lado. Todos los días peor, todos los días peor, todos los días abusan más. Es más, y lo que dijo la señora Daisy, es verdad. La señora Daisy vive aquí en el Valle, me imagino yo. Nosotros aquí estamos viviendo unos episodios. El domingo vimos un episodio como mataron a un muchacho desarmado. Lo acostaron en el piso y le dieron los tiros en el piso. Lo vimos todos los edificios aquí, la ventana. ¿Ah? El muchacho está bien, a lo mejor cometió un delito, pero no tenía arma. No estaba armado, lo mataron así. O sea, que no se batió a tiro con ellos, pues. Eso nos traumatizó, porque así le agarran un hijo a uno también y se lo matan. De verdad, piensa que tengo ya de verdad que ya no sé qué pensar. Y lo lamento, porque hemos luchado 17 años luchando por esto y nada. Bueno, chao, mi amor. Ok, chao, mi vida. Mira, en primer lugar, no digas 17 años luchando. O sea, y no hemos tenido nada. Porque los últimos 3 años han sido duros, este año ha sido duro, pero entonces vas a desestimar o tirar a la basura los años anteriores que le dieron salud, educación y un buen nivel de vida para ti y para tus hijos. Justicia y reivindicaciones. Por eso es que digo, Margot, entiendo que estés angustiada, uno también se angustia, como se angustia Daisy, como me puedo angustiar yo, pero dime, vamos a estar claros, ¿qué ganamos angustiándonos? Además de enfermarnos y deprimirnos, desmovilizarnos, desmoralizarnos. ¿Ustedes creen que la gente que agarra y se suicida lo hace porque está contenta y está feliz? No, sino porque la angustia, la depresión y la tristeza los lleva a eso. Yo creo que valemos mucho para acabar o enfermos o acabar con nuestra vida con nuestra propia mano. Por eso no lo tomen a mal cuando digo que con la angustia no ganamos nada. En todo caso, que la situación nos lleve a buscar opciones, que la situación nos lleve a ser críticos, que la situación nos lleve a buscar aliados, que la situación nos lleve a unirnos y a solucionar los problemas. Nada es eterno. Esta situación que estamos viviendo no es eterna. Todo pasa, lo bueno y lo malo pasa. Tuvimos una época dorada con el comandante Chávez y pasó. ¿Y qué ocurrió? No nos preparamos para cuando eso fuera a pasar. Ahora estamos en un mal momento y este mal momento tengo la seguridad que va a pasar porque es la ley de la vida, son las leyes de la vida, son las leyes del universo. ¿Qué podemos hacer? Lo dijo el comandante Chávez bien claro. Unidad, lucha, batalla y victoria, estar unidos. Pero mientras cada uno de nosotros se esté encerrando en su casa a llorar y a angustiarse por la situación personal sin ver que mi hermano, mi hermana, mi vecino, mi compañero de trabajo está en una situación similar y mientras no nos unamos para obrar acciones que generen cambios, no vamos a lograr nada, absolutamente nada. ¿Por qué los bachaqueros hacen y logran lo que les da la gana? Porque están unidos, ellos funcionan como una empresa. Ellos, ninguno de ellos se pisa la manguera. Y vemos cómo el empresario está perfectamente unido con el funcionario corrupto, que a su vez está unido con el policía militar corrupto, que a su vez tienen a los bachaquitos en los supermercados. Nosotros, las víctimas del bachaqueo, aparte de angustiarnos y encerrarnos en nuestras casas a llorar, ¿qué hemos hecho para luchar en contra del bachaqueo? ¿Estamos unidos? ¿Nos estamos apoyando? Es un punto de reflexión. Estamos unidos, nos estamos apoyando, nos estamos constituyendo en comités. ¿Qué estamos haciendo? Entonces pienso que deberíamos dirigir nuestros esfuerzos y no esfuerzos solitarios. Estamos hablando de esfuerzos colectivos para luchar contra esta situación y también para resolver. Porque parece que se nos olvidó que las situaciones difíciles, muchas veces los mercados colectivos pudieran ayudar. ponerse de acuerdo varios vecinos, varias personas, para comprar sustitutos. Otra cosa, o sea, es mejor comprar un sustituto, aunque no lo quieran poner caro, que comprarle al bachaquero. Se pueden hacer, ahí pasó Gumercindo Buitriago, que por cierto creo que eso es un plato típico de Ecuador, las recetas para hacer empanadas con plátano verde. Y bueno, y suben los plátanos, bueno, pero prefiero pagar más caro el plátano que pagarle 800 bolívares a un bachaquero degenerado. Están las arepas de yuca, que uno las puede enriquecer poniéndoles avena, uno les puede poner otras cosas. Entonces, ah, bueno, que es que el plátano, vamos a ponernos de acuerdo todos los vecinos. La mamá de un compañero nuestro, ella agarró y tiene un molino de maíz pilado para pilar maíz. Y entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo varios miembros de la familia? No nos ponemos de acuerdo varios vecinos, vamos a comprar maíz, que nos va a salir más barato que cada quien lo compra por su lado, y con esta vecina se muele el maíz y cada quien tiene su maíz pilado. Pero vamos a unirnos. Entonces, de verdad, amor mío, mi Daisy del alma, mi Margot del alma, no podemos dejarnos vencer por la angustia, porque eso se va a revertir en nuestra contra. Yo amo mucho la vida para dejar que la angustia me mate. La vida es tan maravillosa. Entonces, oye, estamos ya, como quien dice, llegando al ocaso de nuestra edad y vamos a andarnos angustiando nuestros últimos años y perdernos la sonrisa de nuestros nietos. O el orgullo que produce que nuestras nietas se gradúen. Gracias a 16 años, 15 años de revolución, mientras estuvo el comandante Chávez que sentó las condiciones de que ellos se desarrollaran y fueran felices. Entonces no podemos decir que como estos 3 años han sido terribles y este 3 años, y se lo advertimos en diciembre, cuando ganó la oposición se lo advertimos. Y más de uno dijo, no, que no sé qué y tal. Bueno, ahí está. Que iba a ser peor. ¿Se los dijo o no se les dijo que este año iba a ser peor? Entonces, oye, da rabia la inoperancia de las instituciones, da rabia que venezolanos estén contra venezolanos, da rabia que nos estén pegando contra la espada y la pared, da rabia la sensación de prácticamente de aislamiento, que ni siquiera aislamiento, es soledad, de desamparo que también hay hacia Nicolás Maduro, con un montón de sinvergüenzas que o están cazando moscas o están saboteando desde dentro la revolución. Por supuesto que eso da muchísima rabia. Y es bueno, y dentro de todo es bueno que nos dé rabia, porque eso nos impulsa a trabajar. Pero la solución a trabajar es estar unidos como están unidos los bachaqueros y los ladrones. Pero si cada uno de nosotros se encierra en su casa a lamentarse y no busca opciones colectivas a este problema, no vamos a lograr nada. Nos están clavando con los precios de los sustitutos, porque nos están clavando. Los bachaqueros están haciendo de las suyas. Y, o sea, y mira, y aquí que nadie me venga a decir, ah, no, seguramente que a ENSA le hacen operativo. Aquí no hacen operativo. El arroz se me acabó desde hace un mes. Confesiones de la conductora a la ventana. El arroz se me acabó desde hace más de un mes. El café se me acabó hace 2 meses. ¿Qué otra cosa? La margarina se me acabó en enero. Y no he comprado nada de eso. ¿Con qué estoy acompañando mis comidas? Con calabacín, con berenjena. Hoy traje un puré de batata con zanahoria. Mi almuerzo. Pero ¿saben qué? Bueno, uno le busca el lado amable. Oye, estoy comiendo más sano. Estoy comiendo más variado. Oye, sí, porque es muy cómodo agarrar la sal roja, el agua, la cebolla, la sal y listo. ¿No? El cocinar este tipo de cosas también te lleva. Te lleva a trabajar más. Pero también a comer más sano, a comer más balanceado. Entonces, oye, vale, que la cosa golpea en el bolsillo. Y es verdad, golpea en el bolsillo. Y cada quien revisa sus cuentas y cada quien busca ingresos extra de un modo honesto para poder comprar comida. ¿Y cuántas deudas no tendremos más de uno de nosotros para poder comprar comida? Nadie está diciendo que la cosa esté dura. Está muy dura. Pero vamos, nos va a caer la comida del cielo angustiándonos, ¿no? Tenemos que buscar las soluciones. Y la solución está en luchar y trabajar unidos. Porque si cada quien se angustia y se encierra en su casa por su lado, nos van a seguir ensartando, señores. Fíjense ustedes lo que logra pues la unión. Y eso es algo que nosotros tenemos que pelear. Es que ya

frotar su amarillo el araguaney. Los pájaros buscan alianza de amor, sus picos se besan libres del dolor. Los pájaros buscan alianza de amor, sus picos se besan libres del dolor. Sus picos se besan libres del dolor. Cuando invierno empieza, cuando invierno empieza, tierra humedecer, tierra humedecer. Cantunto es un canto al amanecer. Cantunto es un canto al amanecer. Canta el pajarillo, canta el pajarillo. Canta el labrador, canta el labrador. Un himno que al cielo traduce el amor. Un himno que al cielo traduce el amor. La tierra mojada brota gusanitos que el pájaro lleva a sus pichoncitos. La tierra mojada brota gusanitos que el pájaro lleva a sus pichoncitos. Que el pájaro... ¡Ay, qué cosa tan hermosa, qué cosa tan hermosa! Este tema canchunchú florido, magistralmente interpretado por el maestro Gualberto Ibarreto. Realmente yo lo amo a Gualberto Ibarreto. Quiero compartir algo con ustedes, ¿no? Es un hermoso, quiero compartir con ustedes, ¿no? A propósito de lo que hablamos en la media hora anterior, un bello poema de, del uruguayo Mario Benedetti, uno de mis poetas preferidos. Bueno, que ¿quién no vuela con Mario Benedetti? Con todo cariño para todas y todos ustedes, en especial para Daisy, para Margot, para el poeta del Morralito, quien ha escrito unas cosas muy lindas en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y para todas y todos. No te rindas, Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Para todos. Buenos días a la siguiente llamada. Buenos días, ¿cómo está Soraya? Hola, Soraya. ¿Cómo está todo? Bien, ¿qué anda? Lindo tu poema, muy bonito. Nosotros sabemos que acabas de decir de que son las personas con la depresión, que se rinde y todo, van en contra de su vida. La gente se tiene que dar cuenta que de darle la vuelta a esta revolución, darle la espalda a esta revolución que estamos haciendo, porque todavía la estamos haciendo, nos lleva a que nos pongamos la soga al cuello si llega a la derecha. Uh-huh, y ese así es el punto que tenemos que ver. Sabemos que estamos en situación muy difícil, lo vivimos todos tenemos hijos, yo tengo dos adolescentes, bueno, ya grandes, pero todavía son para mí mis adolescentes, hasta que ellos no se liberen de tener su propia vida. Yo quería decirte de unos pies de comida. Ajá, buenísimo. Que tengo, que yo lo hacía de siempre, pero nosotros nos acostumbramos a comer así. Pero ahorita yo lo he estado viendo que ha funcionado bastante bien y se lo he dicho a todo el mundo y todo el mundo le parece una maravilla. Entonces yo dije, voy a hablar a la ventana para que hagan. por lo menos, para hacerle a los niños para las meriendas, uh-huh, unas panquecas. Uy, qué rico. Si hay que hay escasez de harina de trigo, pero uno las consigue. De vez en cuando uno va, que no consigue la harina para cocinar en el trigo, si está la harina de trigo, consigues el arroz, cualquier cosa. Uno agarra en una licuadora con agua y pone a licuar la ahuyama cruda. Licúa es esto que te quede espeso. Y ahí es que le vas a echar la harina de trigo. Uh-huh. Para que se espese y quede la masa como si fuera una harina de trigo. Y con lo rica que es la ahuyama. Exacto. Lo puedes hacer con eso, lo puedes hacer con la zanahoria. Uh-huh. Depende cómo las personas lo hacen en panquecas. También lo pueden hacer igualita a esa misma masa, pero lo hacen friendo. Y se hacen como unas bolitas. Se lanzan con una cucharilla en aceite y se hacen como unas bolitas, como unos buñuelos, como las bombas. Y esto para para mandarlas al colegio es buenísimo. La harina de trigo, aprendí a hacer harina de arepa andina. Ajá. Que es muy fácil. Ahí dice que le eche, yo busqué por internet, dice que le eche leche. Yo no le eché leche, le eché agua. Y me quedaron espectaculares. La puse rebajadita con un muslo esa de pollo. Un muslo, no te estoy hablando que me quedó de una comida. Me quedó un muslo. No te estoy diciendo en el cuadrilla, el mulito. Y ahí saqué para dos pastelitos. Fíjate, qué bien. Dos pastelitos. Y si alguien me dice, ay, tan poquito, no. Hagan la prueba y yo estoy segura que cualquier pastelito que usted se compre en la calle tiene menos que lo que yo. Sí, me eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, me lo puse planita. La misma masa, la masa para hacer la harina de trigo, la puse planita con un vaso. Uh-huh. La puse bien planita, le puse el aliñito, me quedaba ese huesito de pollo, ese poquito, un mulito de pollo, y me quedaba un poquito de carne de guisa, y hice cuatro buenas pastelitos. Lo puse, no hace falta meterlo en el horno, lo haces en el budare, le pones tu tapa y lo pones a fuego lento y la vas volteando y empieza a sonar como una arepa. Uh-huh. Igualito, y me quedaron magníficos. Tengo para la gente que le gusta el pollo, que le gusta más o menos guisadito, no hace falta ni usar aceite. Aliña el pollo nada más con ajo natural y sal. Lo pones en tu sartén, a dorarse por los dos lados, los doras bien doraditos, y ahí vienes y le echas una taza de agua. Deja que esa agua se seque, porque él se cocina por dentro, le deja que esa agua completamente se seque y él sigue friendo. Eso es sin piel. No hace falta sino con una cucharada de aceite nada más. Y okay, queda tostadito. Si quieres el pollo guisado, picas el pollo picadito, lo alineas también con ajo natural, lo pones a freír, lo doras, y en vez de echarle la taza de agua o el vaso de agua, le echas una malta. Uh-huh. Deja que esto se seque, sequito, y eso va a quedar doradito, negrito, como pollo guisado. Si quieres agarrar la pasta, necesitas una pasta y no tienes tomate, no te gusta, no tienes puré de tomate, picas al niño como si fueras a hacer una... vas a aliñar unos granos. Si no tienes pimentón, no importa. Si tienes zanahoria, le echas. Si tienes lo que tú consigas en la nevera que tengas ahí, el refri, le picas todo eso picadito, lo sofríes, y si compras carmencita, le echas un poquito de carmencita, y ahí vienes y pasa la pasta, verán que eso sabe a gloria. Sí, señor. No hace falta el tomate. Tienes si la papa está a 700 bolívares el kilo, no compres papa. Claro, no, está a 1.100, 1.500. Yo dejé de comprar papas hace tiempo, compro batata o compro cumo. Sí, pero yo vengo y le digo mejor, el medio kilo de frijol cuesta 700 bolívares. Es más recomendable comprar frijol, no compren costilla, la costilla, los huesos usted no se los puede comer, cómprese su carne guisada, que es el mismo costo, porque los huesos tiene que dar, lo pone carne guisada, lo mete todo eso en la olla, y lo aliña con su frijol, y ahí tiene, y si tienes una taza de pasta corta, le echa la pasta corta y eso no hace falta ni siquiera el arroz. Uh-huh. Y te sabe como un minestrón. Ay, qué rico. Entonces, eso, esas son cosas que, bueno, y después te seguiré diciendo, perdón, la remolacha. Agarra la remolacha, la licúas en la licuadora, en el agua, y con esas aguas haces la gelatina para los chamos. Más natural imposible. Oye, qué bien. Haces eso, lo haces con la zanahoria y la haces con la remolacha. A los chamos no se dan cuenta, por supuesto, pone el mismo color, porque si no, usted sale un color medio feito ahí, y entonces los chamos lo ven raro. Pero con eso, ahí tienen unos tips. Cuando tenga otra cosita, te voy diciendo. Ay, gracias, chao, Soraya. Un beso grande. Gracias, de verdad, de corazón. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días para ti, Luis Eloy, usuario y usuario. Habla Fernando La Presta. Con hambre. Ajá, sí. La señora que acaba de llamar, Bueno, esas cuestiones para hacer las panquecas, inclusive, no van a necesitar azúcar, porque la zanahoria, la uyama, la remolacha, eso es azúcar, eso tiene dulce. Exacto. Eso tiene dulce, no va a utilizar. Es más, de hecho, amigo, le está hablando una persona que tiene discapacidad visual. ¿Ustedes saben cómo yo hago los huevos? ¿Cómo? Sencillo, agarro el tostarepa, le hago un poquito de margarina, lo lubrico, le echo el huevo y cuento 60. Un minuto y lo saco y tengo dos huevos fritos. ¿Qué tal? Fíjate. Y gasto muchísimo menos aceite claro, de lo normal. Y te quedan espectaculares. Lo que estuvo hablando la señora con la pasta, nosotros aquí lo usamos mucho. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que tener un poco de pasata, un poco de pasta de tomate ya es difícil. Uh-huh. Eso nosotros lo hacemos, pero le agregamos hojas. ¿De qué? Albahaca. Albahaca o, si no, hojas de las más naturales. Sí, esas albahaca, se le puede poner celery, se le puede exactamente poner cilantro. Exactamente. Esas cuestiones. Ese tipo de hoja, y te queda una pasta, échale un pelito de salsa soya, uh-huh, un pelito, y eso es verdad que te va a quedar espectacular, espectacular, porque es una pasta que tiene como vegetal y te queda infinitamente rica, de verdad, verdad, que lo que acaba de decir ella es fabuloso, fabuloso, bien bueno. Pero bueno, si hablamos de comida, pues vamos a hablar de otra cosa también, uh-huh, los bachaqueritos, hermano. Yo rescato lo que dijo el amigo David Aponte. Eso es muy bueno, vamos a llevar preso a todo el mundo. Y yo ayer o antier dije por este medio que no buscáramos los bachaqueros dentro del supermercado, porque todo el mundo sabe dónde están los bachaqueros jefes, pues. Eso están en otro tipo de oficina. Pero bueno, digámoslo por otra, en otro sentido. Eso es el municipio Libertador. Y municipio Baruta. Y municipio Sucre. Y municipio Latillo, ¿dónde nos dejan? Bueno, pero ahí vemos, eso ya corresponde al alcalde de aquí. La oposición. Y bueno, y para que sepan cómo gobierna la oposición y nadie los critica. Ahí está, ellos que hablan tanto, que quieren ser gobierno, inclusive son gobiernos elegidos por el pueblo a través de la asamblea, ¿verdad? Pero es un gobierno legislativo, ellos son para legislar, porque el poder que tiene la presidencia, nosotros vivimos en medio de un gobierno presidencialista, no legislativo, ojo pelado, y ellos quieren tomarse la atribución de el poder, digamos, el poder presidencial, quieren tomarlo ellos, o sea, quieren hacerlo todo, inclusive dentro de lo que son la parte policial. La parte policial, nosotros en el Atillo tenemos, por ejemplo, la policía municipal, y también tiene que tener colaboración de la policía nacional y la policía del estado, pero por aquí pareciera ser que eso se perdió, inclusive dentro de los otros municipios. ¿Qué debemos hacer, amigo? Mirar bien, a final de este año tenemos elecciones, y a final de este año tenemos elecciones, así como nos lo dicen por otro lado. Fíjate bien, actuemos como debe ser, pensemos un poquito desde este momento, quiénes pueden ser nuestras autoridades, quiénes nos están ahorcando con la comida, quiénes son los que manipulan con el agua, quiénes son los que manipulan con todo, y nos manipulan hasta el sentido común para que pensemos en lo que no debe ser. ¿Por qué? Por una sola razón. Todo el mundo ahora busca proteger al desvalido, pero simplemente con la manipulación, no con la protección. Uh-huh. Lo manipulan, nos manipulan y nos quieren manipular en todos los sentidos. Debemos de tener un cuidado, abramos los ojos y escuchemos con un poquito más de atención. Leamos un poquito lo que llamamos Constitución, por favor, ¿sí? Si se puede mañana, habrá otro poquito. Gracias, Fernando. Un beso gigante tanto a Soraya y a Fernando. Los queremos muchísimo. Así es. ¡Mua!

con un cielo estrellado. Ay, Dios mío, Ave María Purísima. Ya, aterriza, Tatisay, que estamos aquí en La Ventana con muchas cosas que comentarles. Veo por acá, por Facebook, que... Pero esto no es en el grupo, ¿no? Me tiene en la cuenta que Mario Pérez Herrera, quien le manda un beso grandote, comparte lo siguiente. Bueno, se fregaron los bachaqueros conmigo. Ya no más desodorantes caros. Lo publico porque ya lo probé y sí funciona. Para una porción de un vasito, o sea, para un frasco, pues, ¿no? De un vasito de los de ensalada de comida, de los ensaladas estas que te venden en los restaurantes de comida rápida, ¿no? Como puede ser Arturo's o KFC. Necesitan 6 cucharaditas de bicarbonato de sodio, 6 cucharaditas de maicena o fécula de maíz, 10 goticas de esencia del olor que te guste, ¿no? Puede ser esencia de sándalo, de coco, de almendra, ¿verdad? Y le ponen aceite de coco también. Preparación, primero une los ingredientes secos, luego le echa la esencia y el aceite de coco. Y el aceite de coco se va agregando poquito a poquito hasta que se vuelva toda una pasta. Queda como el desodorante de barra, tal cual. Y tengo varios amigos que han aprendido a hacer con bicarbonato de sodio y esencia. Desodorante, y de verdad que ellos dicen que mira, que eso es una maravilla. Los he tenido al lado, no me han olido a violín. Más bien huelen rico, huelen esencia de sándalo, huelen rico, mis amigos que utilizan este desodorante. Bueno, afortunadamente, hay que darle gracias a Dios, yo tengo desodorante todavía. Cuando se me acabe, ahí está, ya tengo maicina en la casa, tengo bicarbonato de sodio, tengo aceite de coco, me imagino que también puede servir el de almendras, que aceite de almendras tengo, y una esencia. Riquísimo. Y ya, o sea, es buscar para que veas qué bonito, ¿no? Qué bonito. Lo que hace la unión, ¿no? Lo que hace el darnos cuenta de que no estamos solos, que tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas preocupaciones, tenemos los mismos sueños y que solamente la unión y el aportar ideas, cariño, puede, nos ayuda, ¿no? A sortear este temporal y estoy segura, confío en que saldremos adelante, claro que sí. Bueno, a ver, déjame ver aquí, Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y escribe Mario de Jesús Pérez. Dicen que toda crisis de envergadura sin ideología revolucionaria es una anarquía absoluta con pleno dominio de la torpeza. Bueno, ahí vemos cómo parte de un pueblo que en su principio decía, Chávez no se va, Chávez te quiero, y se ponía las pañoletas con las manitos y 10 millones por el buche, y no sé qué. Vemos cómo gente, personas así, funcionarios públicos, en momentos de crisis, al no tener una ideología revolucionaria, se han desviado y han caído, ya sea en redes de corrupción, los que están en instituciones públicas, mira mucho, vamos a estar claros, los bachaqueros no tienen ideología política. Y mucha gente que pudo haber dicho, te obtuvo las manitos y haber dicho 10 millones por el buche, no nos extrañe que haya caído en esta extorsión, en este daño tan grande que están haciendo los bachaqueros. ¿Por qué? Porque bueno, ¿y qué nos está llevando todo esto? A una anarquía absoluta. Y eso tiene que ver también con aquellos funcionarios policiales y militares que son cómplices de los bachaqueros, que bueno, ¿dónde quedaron los juramentos que le están haciendo a la patria si están contribuyendo a que la patria se hunda? Pero bueno, existimos patriotas, rodilla en tierra, que no estamos dispuestos a dejar que la patria se hunda. No, señor, somos más, somos muchos más. Dice Mario de Jesús Pérez, la calma es muy importante en la vida, pero una calma sin conocimiento es la peor inocencia de ella para ser devorada. Dice Ruiz Burundanga, angustia. Dos puntos, estado de intranquilidad o inquietud intensa causada por algo desagradable, por amenaza, ni para les he volado, nos dice Ruiz Burundanga. Dice también Mario de Jesús Pérez, la firmeza de una mujer está en su sentido común, de sus palabras, es ahí donde ves en realidad una dama ejemplar. Bonito pensamiento, querido Mario. Bueno, vayamos con informaciones positivas, constructivas, y es que las librerías del sur Estefania Mosca abre sus puertas para lectores y lectoras de Caracas. El pasado jueves 31 de marzo se llevó a cabo la reinauguración de la librería del sur del Hotel Alba Caracas, que en adelante llevará por nombre Estefania Mosca, una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que pretende visibilizar a los escritores y las escritoras del país. El evento se realizó en presencia de la presidenta de la institución, María Fernanda Barreto Llano, a quien acompañaron representantes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, entes adscritos, representantes del Poder Legislativo de la Cámara Venezolana del Libro, artistas, intelectuales y escritores como Enrique Hernández de Jesús, Vladimir Acosta, Antonio Trujillo, Héctor Padrón y Leo Vargas. Fíjense ustedes que, bueno, van a hacer una reapertura, ¿no? Se los voy adelantando, de las librerías del sur. Para el día de hoy teníamos pautado una reunión con la presidenta, una entrevista con María Fernanda Barreto Llano, quien es la presidenta de la institución, pero bueno, tuvo una reunión con el ministro Ñáñez que no le fue posible acompañarnos la mañana de hoy, pero bueno, la tendremos, estamos cuadrando para tenerla este viernes para hablar sobre esta reapertura, ¿no? Esta reinauguración, por así decirlo, de las librerías del sur. Bueno, vamos también revisando otras informaciones. Vayamos al tema eléctrico, ¿no? Y dice Corpoelec, estamos en condiciones de asumir la demanda eléctrica de todo el país. El gerente general de distribución y comercialización de Corpoelec, Carlos Borges, destacó la situación eléctrica actual indicando que Corpoelec está en condiciones de asumir la demanda de todo el país en estos momentos. En el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, Borges expresó, para nadie es un secreto que en estos últimos 3 años hay una sequía muy fuerte que ha mermado el nivel de los embalses, principalmente el del Guri, que es la fuente de generación eléctrica, y esto está asociado con el fenómeno del Niño. El 62% de la energía corresponde a la generación hidroeléctrica, el 38% a la térmica. Desde el Estado Mayor Eléctrico hemos estado diseñando acciones que permitan garantizar el servicio eléctrico, esto en referencia a las denuncias que están saliendo en la prensa de que hay un déficit de 3.000 megavatios, y no es así. Nosotros estamos en condiciones de asumir la demanda de todo el país en estos momentos, aseveró Borges. En cuanto al tema de las fallas en el servicio y los cortes eléctricos en el país, Borges manifestó, ha habido cortes que son propios de las averías normales que tiene el sistema. Estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar el mantenimiento y la operatividad del sistema. Igualmente afirmó que los cortes del servicio en distintos estados del país son por temas de mantenimiento, no por consecuencia de la sequía. Ese tema lo estamos abordando desde otro punto de vista. Asimismo, Borges hizo énfasis en la instalación de los parques eólicos que abastecerán la energía eléctrica en el occidente del país y los llanos. Hay 2 parques eólicos, uno en Paraguaná y otro en La Guajira. Son proyectos incipientes que estamos desarrollando. Hasta estos momentos se ha incrementado la generación térmica en 4.000 megavatios. En 1998 teníamos 2.500 megavatios y en estos momentos tenemos 6.500 megavatios. Borges concluyó que los cortes programados siempre van a existir en el país para poder garantizar el servicio eléctrico nacional. Bueno, esto es lo que señaló el presidente de Corpoelec. Bueno, otra convocatoria esta mañana, pues nosotros vimos, ¿no? Fue entrevistado en el desayuno el ministro Freddy Ñáñez, tuvieron la oportunidad de escuchar también la promoción de este encuentro de intelectuales y artistas en defensa de procesos progresistas, ¿no? Y oye, tremendo trabuco que nos va a acompañar Gianni Vattimo. Gianni Vattimo es uno de los filósofos más importantes de finales del siglo XX, padre de la filosofía posmoderna. Él venía de la izquierda con la caída del Muro de Berlín, ¿verdad? Y la caída de las grandes ideologías, del modernismo, ¿no? Esto de que es posible un mundo mejor, es posible progresar. Pues bueno, cuando cae el Muro de Berlín, que el capitalismo y el neoliberalismo toman el planeta, pues una serie de filósofos intelectuales de izquierda, de corte marxista, decía, bueno, si esto se acabó, si la revolución no sirve, si la revolución se cayó, si esto no sirve, no hay esperanza. Y de allí surgió un movimiento filosófico llamado posmodernidad, ¿no? Que decir que, bueno, que es sumamente pesimista el pensamiento posmoderno. Algo así como que, bueno, el capitalismo va a acabar con el mundo, el planeta va a explotar, vamos a acabar con los recursos, no sé qué, y no hay esperanza porque la gente está sometida en la depresión, en la angustia, metida en un vacío donde los medios de comunicación hacen que nos comuniquemos a velocidades impresionantes a través de las tecnologías de la información, pero en nuestras casas nos sentimos cada vez más solos y más aislados, ¿no? Y es bien, es muy bueno el diagnóstico que hacen los filósofos posmodernos, pero ellos no presentan ninguna esperanza. Bueno, Gianni Vattimo es uno de los creadores de, o uno de los seguidores o creadores de esta tendencia filosófica, que gracias a Hugo Chávez y a la Revolución Bolivariana, que le revolvió la esperanza al mundo, ya la posmodernidad terminó engavetada. ¿Por qué? Porque surgieron las grandes, renacieron las grandes utopías, que son estos sueños de un mundo y un planeta mejor. Gianni Vattimo, un filósofo de gran relevancia internacional, uno de los padres de la filosofía de la posmodernidad, va a estar aquí en Venezuela, va a estar apoyando a los procesos progresistas en Sudamérica y sobre todo a la Revolución Bolivariana. Bueno, está Gianni Vattimo y hay muchísimos intelectuales aquí apoyándonos. Y eso es lo que nos hace falta, porque mientras tenemos un Marc Anthony y un Maná que apoyan a la oposición, nosotros tenemos figuras de la talla de un Gianni Vattimo o de un Ignacio Ramonet. Bueno, intelectuales del mundo se pronunciarán en Caracas en defensa de los procesos progresistas de Sudamérica. Una agenda a favor de la paz y en defensa de las revoluciones democráticas de América Latina a partir de la experiencia venezolana como referencia mundial, debatirán 35 intelectuales de 18 países junto a representantes nacionales durante el 12º Encuentro Internacional de Intelectuales y Artistas que se efectuará en Caracas del 8 al 14 de abril, informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. El tema central será Venezuela en la encrucijada, nuevos tiempos, nuevos desafíos, resaltó el ministro este miércoles en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión, donde mencionó que participarán intelectuales de Cuba, Italia, Argentina, México, Egipto, País Vasco y Colombia. Remarcó que ante la renovación del decreto del gobierno de Estados Unidos, que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad del país y el asedio de la derecha internacional en su intento de restaurar el neoliberalismo en Sudamérica, los intelectuales alzarán sus voces en defensa de la Revolución Bolivariana y del resto de los procesos progresistas, como por ejemplo para los pueblos que sienten que puede haber un mundo diferente a través de la paz, la democracia y con justicia social. Ñáñez explicó que el encuentro se efectuará a través en 4 mesas de trabajo en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, y en foros abiertos los días 8, 9 y 10 de abril en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, Teatro Bolívar, ubicado en la Plaza Bolívar, Casco Central, Casa Robert Serra en La Pastora y el Teatro La Alameda en San Agustín. Se tratarán temas como Venezuela en el marco de la crisis económica mundial y la guerra del petróleo, la derecha internacional y el plan de restauración del neoliberalismo en América y el Caribe, Estados Unidos y la inusual amenaza de Venezuela, los monopolios mediáticos, la guerra económica, política y simbólica con armas de destrucción de la conciencia revolucionaria, cultura y resistencia popular ante los mecanismos de alienación, debe ser, consolidación del poder popular como experiencia emancipatoria y democracia participativa y protagónica como la vía de la realización humana. Asimismo, los invitados al evento conocerán la agenda económica bolivariana y experiencias de la organización popular en áreas como la agricultura urbana en comunidades de varios estados del país, para luego replicar esto al mundo y así romper cercos mediáticos contra la Revolución Bolivariana. El ministro Ñáñez ratificó que los intelectuales se sumarán al Congreso de la Patria y a la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico el próximo 12 de abril en el Teatro Teresa Carreño. De verdad que no va a tener desperdicio este encuentro, ¿verdad? Este encuentro de intelectuales y artistas que se va a llevar a cabo en los próximos días, en las próximas horas. Son las 11 y 48 minutos. Bueno, y en el margen internacional o de información internacional, pues Venezuela solicitó investigar a Almagro por injerencismo. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, informó ayer que Venezuela solicitará una investigación contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, por sus agresiones contra el país. Hemos decidido solicitar una averiguación por desviación de sus funciones como secretario general de la Organización de Estados Americanos en contra de Venezuela. Habrá consecuencias, escribió Rodríguez a través de su cuenta en Twitter, @DRodríguezBen. Esta petición se da luego de que Almagro indicara en su cuenta de Twitter, @Almagro, piso OEA 2015, que en Venezuela urge aprobar la ley de amnistía sin vergüenza, ¿verdad? Promovida por la derecha, por ser a su juicio clave para el fortalecimiento de la democracia y la reconciliación. Recordemos que Almagro recibió ayer a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. La canciller refirió que continúan los ataques del secretario de la OEA contra el país, violando la normativa del organismo internacional. Señor Luis Almagro reitera su odio contra Venezuela, violenta todas las normas de funcionamiento de la Secretaría General de la OEA, resaltó. Aseguró que Almagro se unió activamente a la campaña contra el gobierno bolivariano. Almagro se ha sumado a la FARC intervencionista de la derecha patria venezolana contra nuestro país. Fíjense ustedes que en la OEA se iba a tratar el tema de, yo creo, de la ley de amnistía de los derechos humanos. Iba a ir Pablo Fernández y gente que trabaja temas de derechos humanos que no están cuadrados con la línea opositora, que más bien han trabajado o trabajan o han trabajado con el gobierno bolivariano sin ser parte de organizaciones gubernamentales. No pudieron asistir en representación de las ONG de derechos humanos porque la embajada de los Estados Unidos se retrasó con las visas. Así que en este encuentro que hubo este lunes, solamente hubo participación de la versión oficial, la versión del Estado. Pablo Fernández, quien, bueno, uno lo conoce, ha trabajado con la CONAREPOL, también uno lo conoce por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, denunció a través de las redes sociales este sabotaje por parte de la embajada norteamericana y reiteraba esa necesidad, esa inquietud del comandante Chávez de que hay que sacar la sede de la OEA, la sede de la ONU, hay que sacarla de los Estados Unidos, ya que son organismos internacionales, pero que están a merced de la voluntad del gobierno yanqui de si sus representantes entran o no, de quién entra y quién no entra a ese espacio, ¿no? Bueno, son las 11:51 minutos, ya que estábamos hablando del tema de la filosofía de la posmodernidad, pues a quien le interese el tema, les tengo una, si se quieren empapar más de lo que es la posmodernidad, les recomiendo un libro, ¿no? Lo que es la era posmoderna. Pienso que con el surgimiento de la izquierda, gracias al comandante Chávez, esta filosofía pues, ha ido como que perdiendo fuerza porque renacieron, como ya lo dijimos, las utopías. No obstante, convive con un pensamiento posmoderno, que es ese pensamiento del individualismo y del gran vacío, del pensar que nos estamos comunicando, pero estamos cada vez más solos y más aislados. ¿Qué es lo que ocurre cuando las sociedades están engañadas, creen que se comunican, pero a su vez están solas y están aisladas, que son fáciles de manipular y son fáciles de aplastar? Porque la unión hace la fuerza. En la medida en que estemos aislados en nuestros nichos, vamos a ser más susceptibles de ser aplastados y de ser manipulados. Eso es lo que ocurre. Fíjense ustedes cuál es un fenómeno contemporáneo. Y eso que el libro que les voy a recomendar fue escrito en los 90, finales de los 90, ¿no? Que todavía no estaba todo este desarrollo tecnológico. Pero ustedes no se han dado cuenta que ahora se dan con más frecuencia relaciones a través de las redes sociales, noviazgos, matrimonios a través de las redes sociales, que en la realidad. Que vemos gente que te tiene un montón de parejas a través de las redes sociales, pero son incapaces de tener una relación de pareja con una persona de carne y hueso. Gente como utiliza las redes sociales para abrirse y desahogar y expresar sus sentimientos, pero a su pareja o a su madre o a su familia les monta cara de perro. Que en las reuniones familiares lo que nos encontramos, vamos a visitar a la abuelita y está todo el mundo como un zombie, como un autómata alrededor de una mesa y nadie le habla a la abuelita porque está todo el mundo con el telefonito inteligente. Veamos el ambiente en los restaurantes. ¿En cuántas mesas no hemos visto 3-4 personas sentadas, cada una con el telefonito inteligente, pasándole el dedito al Twitter y no le dirige la palabra al compañero de trabajo o al amigo o a la pareja o al familiar que está sentado enfrente? Entonces, ¿nos estamos comunicando de verdad? ¿Desde hace cuánto tiempo, por andar pendiente de un teléfono, hemos dejado de jugar con nuestros hijos, con nuestras mascotas, o le hemos dejado de dar un abrazo a nuestra familia? Creemos que estamos comunicados y cada vez nos estamos aislando más. Esa es una de las cosas que vaticina o que analiza la posmodernidad. y esto es consecuencia también de lo que es la ideología global, que es la ideología neoliberal, que es lo que busca engañarnos, aislarnos para someternos, así de sencillo. Bueno, les recomiendo un libro. De verdad, como decía mi profesor Ronnie Velázquez, que uno lo lee y provoca meter la cabeza en la poceta y darle a la cadena. Menos mal, eso fue antes de que surgiera Chávez, ¿no? Menos mal que surgió Chávez para devolvernos la esperanza. No dejemos que esta derecha nos la quite. El libro se llama, es de un filósofo francés llamado Gilles Lipovetsky, y el libro se llama La Era del Vacío. Es de verdad muy sabroso de leer, es ¡boom! O sea, de verdad que es un sacudón a la conciencia. Se los recomiendo. Bueno, ahora sí, 11:54 minutos, llegó el momento de despedirnos y antes de hacerlo, queremos agradecerles su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero, Cultura al Día, y por supuesto que no se pueden perder el programa Radar 96 con nuestro José Ángel Lanz y José Gregorio Goyo Sánchez. Ahora sí nos despedimos, los estuvimos acompañando en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, hasta mañana, y nos despedimos con Oscar de León y Jorge Celedón, el Parampampán. ¡Chau! La ventana.